I said, young man, was our body so do you just get back? And I'm sure you will find we'll come right in a few days' time. And every month we cry, why menstruate? Feel like we're gonna die, why menstruate? Yes, the science is clear, but we seem so severe. Just be grateful that you are boy, become the most alive. Why menstruate? Your daughter's mom's advice. Why menstruate? When you get a nosebleed, we have no sympathy. This is like a triplet complaint. Young man, are you listening to me? I said, young man, when I'm sore and grumpy, you don't like it, but I hate it far more. Get me chucked. De lo que dice porque está en inglés, pero vamos, la tal Shirley Sherman es una cracky de las buenas, y esta versión habla de por qué menstruar, y yo digo, pues porque sí, y nada de vergüenza ni tabúes, basta ya de que no se hable en el metro, en la cafetería, en el trabajo, y en tantos otros sitios sobre menstruar, la menopausia, la endometriosis y los dolores menstruales, ya vale, ¡eo! ¡Que ya vale! ¡En el silencio menstrual estamos hartitas! Y sí, llámame histérica 50 veces, pero ¡zasca tampón en toda la boca por capullo machirulo! ¡Ay! ¡Y tu investigación! ¡Sí, tu investigación en mayúsculas! ¡Deja de mirar hacia otro lado! ¡Y ponte ya a ver qué narices pasa con el ciclo menstrual, con los dolores, con la menopausia! ¡Y ponte a hacer tu trabajo! Que según el DRAE es investigación que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Pues vaya caca de definición, nosotras queremos la investigación de aplicación práctica y la queremos ya. Y por eso nuestro derecho menstrual del mes es... ¡Dale caña! 4. Educación formal. En los centros educativos de educación obligatoria, es decir, primaria y secundaria, así como en la formación profesional, entre paréntesis FP, debe haber educación menstrual o, lo que es lo mismo, un abordaje integral de la salud durante la menstruación, con especial atención a la eliminación de los mitos, prejuicios y estereotipos de género que generan estigma menstrual. También se deben realizar actividades formativas complementarias para padres, madres, tutores, tutoras y todo el profesorado, dicho en la Ley Orgánica 1/2023. ¡Pues claro, clarinete! ¿No? Los mitos, prejuicios y estereotipos se rompen y eliminan con investigación, educación y comunicación de la buena, como la que se hace en este, tu cuarto programa menstrual de la tercera temporada, en Radio Almaina, tu radio libre de Granada, 88.5 de tu FM, o en radioalmaina.org, donde nos puedes escuchar a cualquier hora, en iVoox, Spotify, podcast menstrual con el paréntesis entre la T y la R, o en ruidofeminista.org. ¡Vamos! Que si no te informas, es porque no quieres. ¿Y qué? ¿Empezamos a informar ya? ¡Vamos! ¡Datos, datos! ¡Dubidu! Si no los quieres, ¡allá tú! ¡Allá tú! Hoy os traigo unos daticos que me he encontrado por ahí. No sabía mucho de estos datos, fíjate, pero es que yo cuando leí esto me impacté. Cuando el Consejo General de Médicos dijo que en España no existía la violencia obstétrica, allá por el 2021, que era una cosa de otros lugares del mundo, pero que aquí en España eso no pasaba. Hasta que tú le preguntas a 5 amigas que han parido y te dicen como, ¡ah! Pues a mí tampoco me preguntaron. Y dices, ¡ah! Pues igual hay cositas. Y sí, hay cosas. Si nos vamos a violencia obstétrica dentro del sistema médico, es que de eso casi no hay ni estudios. Es increíble. Estamos pidiendo investigación y resulta que esa investigación prácticamente no existe. De hecho, los primeros datos más o menos de temas científicos estudiados son, si no me equivoco, el 2018 o 2019, cuando empezaron a hacerse estas encuestas. Por ejemplo, en una del 2019 preguntaron a 899 mujeres si en los últimos 12 meses, después de haber parido, habrían sufrido algún tipo de violencia. El 70% dijo que sí. O sea, es un montón. Luego hubo otro estudio más amplio con 17.500 mujeres y ¡oh, sorpresa!, casi el 40% de las mujeres que habían pasado por el proceso de parto hablaron de violencia. Y un 44% no la nombraron violencia como tal, pero sí hablaron de procesos innecesarios, dolorosos, sin información o sin consentimiento adecuado. Que al final, es violencia. Mucha gente no identifica las cosas como violencia y vamos, sobrado. Claro, porque el punto es este. Hay protocolos médicos que no se revisan, que en su momento hizo un señor o un conjunto de señores y se quedaron ahí. Y como ese es el protocolo, parece que todo vale. Si te tienen que apretar la barriga, se aprieta. Si te tiene que doler la menstruación, pues te duele. Si la única opción que te dan es un anticonceptivo que te acelera el ciclo, pues eso es lo que hay. Y claro, si no identificas eso como violencia, ¿cómo lo vas a denunciar? Al final, cuando hablamos de violencia obstétrica, estamos hablando de todo lo que atraviesa el sistema genital femenino, desde los ovarios hasta la punta del clítoris. Todo lo que tiene que ver con no recibir información o información suficiente, con que te digan, esto es normal, relájate, no es para tanto. Pero si nadie te explica lo que está pasando, ¿cómo te vas a relajar? Es psicología básica. Y cuando no se respeta, duele muchísimo más. También entra aquí el trato verbal irrespetuoso e infantilizante. ¿Cuántas historias conocemos de mujeres que han ido con un dolor menstrual y les han dicho que su umbral del dolor es bajo, que se tomen un ibuprofeno, no exageren? Eso también es violencia. La negación de tiempos, la presión para adaptarte a las agendas médicas, la vulneración de derechos básicos durante el embarazo y el parto, todo eso forma parte del mismo sistema. Estamos hablando de estadísticas, de números, pero es que detrás de esos números hay historias y hay personas reales. Entonces tú imagínate que primero tú no sabes que eso es violencia, además tú estás en una situación donde tu documentación no está regularizada, no sabes a dónde acudir. Entonces esas historias ni siquiera hacen parte de esos números y de esas estadísticas. Os voy a poner un caso real. Imagínate que eres una mujer, que no conoces el idioma, no conoces tus derechos. Estás en una situación de parto donde algo empieza a salir mal. Nadie te está explicando, o si te lo están explicando es en un idioma que tú no conoces. No hay un traductor y tu esposo, tu pareja, tu persona de confianza no la dejan pasar. Entonces algo empieza a salir mal y de repente muchas manos, una locura y acabas con una cesárea. No sabes qué va a pasar, no estás entendiendo absolutamente nada. Y tú no sabes si tu vida corre riesgo, si la vida de tu bebé corre riesgo. Esa soledad, esa vulneración completa de tus derechos. Eso es profunda violencia. Tenemos que empezar a dejar de pensar que la institución médica es incuestionable, solo porque conoce un protocolo. Cuando pasan estas cosas es violencia y hay que denunciar. Hay que informar a los centros de salud, hay que informarse en asociaciones, en recursos comunitarios, donde sea. Hacer una denuncia, hacer una queja en el centro de salud al defensor del pueblo, que no se callen las voces, porque es importante que esto deje de quedarse en estas conversaciones de estas cosas de mujeres que hablamos en voz baja, en nuestros espacios privados y no se cambia nada después porque ni siquiera, o sea, si no se cambia con las estadísticas y con los números alarmantes como los que hemos hablado antes, imagínense todas esas historias que están en el olvido. Lo último que has contado me ha recordado a una película española que se llama Sorda, que no sé si la habéis visto, y que tiene una escena en la que está pariendo y que, lógicamente, nadie se puede comunicar con ella porque no sabe el lenguaje de signos. Y está su marido ahí al lado, pero está que no está, porque no le dejan tampoco estar súper presente. Y es una escena, la verdad, que bastante... yo que no paro ni voy a París. Pero vamos, me parece que es una escena bastante tensa y que te mete mucho en situación de lo que debéis pasar las mujeres cuando estéis ahí sufriendo ese tipo de violencias, ¿no? Esa, cualquier otra, vamos. Además, es como un momento de máxima vulnerabilidad, ¿no? Es decir, no únicamente te tienen que preparar anticipadamente para tomar decisiones estando tú en tus cabales, sino que en ese preciso momento cualquier cosa que se tuerza no te pueden tratar como si estuvieras en tus cabales. Es que estás pariendo, estás en el momento más salvaje de tu vida y hay cosas, decía una experta, ¿no?, en violencia ginecoobstétrica, que la forma en que está ubicada la cama, los pitidos, las luces, todo eso es violento, porque el ser animal normalmente lo que hace es parir con luces tenues, en un lugar oscuro. Entonces, el hecho de que los hospitales tengan esas luces tan rimbombantes, con 700 luces de coloringos y pitidos, ya es violencia obstétrica, ¿no? No solo lo que decía Celia, que no solo se reduce al trato, sino a todo lo que te rodea. Y bueno, podríamos estar horas y horas hablando de todos esos partos no respetados, de todas estas prácticas violentas que siguen sin cuestionarse y de toda la violencia que se sufre en este ámbito. Pero lo importante es empezar a identificarlo. Como decía al principio, cuando hablamos del dolor, cuando sacamos estos temas y los dejamos salir, empezamos a darnos cuenta. Muchas veces es en una conversación entre amigas cuando alguien dice, oye, pues igual eso que me pasó, y ahí se enciende algo. Porque ponerle nombre cambia las cosas. Lo que antes parecía normal empieza a verse distinto. Por eso es tan importante hablarlo. Y por eso es tan importante que el sistema médico escuche. Que escuche de verdad y que nos escuche en este podcast. ¡Temito! ¡Hola, hola, queridas! Bueno, volvemos a esta sección que nos toca físicamente y nos descoloca mentalmente. Ay, por cierto, sé que estáis acostumbradas a escuchar la dulce voz de María en esta sección, pero hoy me toca sustituirla a mí, Alejandro Sanz, voz de Manolo Camionero. Ya lo siento, espero estar a la altura. Y bien, el mito que nos ha preparado María es bien interesante. Y es uno que reconozcamos que a todas nos ha dado bastante miedo por culpa de la desinformación. Y como uno de nuestros objetivos en la RISEM es traeros información de manera clara y directa, nos vamos a meter de lleno a ello. Y ahí va la pregunta. ¿Alguna vez habéis sentido miedo de probar la copa menstrual o los tampones porque alguien nos dijo alguna vez que eso de ahí abajo, refiriéndose al himen, se iba a romper? Qué pena que no podáis verme porque voy a estar haciendo, entre comillas, todo el rato con eso de ahí abajo, romper, etc. En fin, hoy vamos a hablar de ese gran guardián histórico de la moral femenina llamado himen. Primero que todo, tenemos que entender que el himen no es una pared, no es rígida, no es irrecuperable. Es como una corona elástica, de hecho. Pensemos que si estuviera cerrada, la regla no tendría salida, a pesar de que tú no hubieras metido nada, ¿no? O sea, si estuviera cerrado, por ahí ni entraría ni saldría nada. Entonces, es una membrana elástica que rodea parcialmente la entrada de la vagina y es flexible, por eso el concepto de romperse, entrecomillado, es más un mito medieval que una realidad. Recordemos que esta membrana puede romperse de cualquier otra forma que no únicamente introduciendo dedos, tampones, copas, porque puedes ir en bici y que se te rompa, yo que sé, a raíz de un golpe, puedes ir a caballo y que se rompa, puedes haber nacido sin himen, recordemos que esto es como las muelas del juicio, el cuerpo detecta que deja de necesitarlo y deja de producirlo, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, es una membrana que puede tener diferentes formas, en el sentido de que puede estar, que puede no estar, que se puede romper de una manera u otra, entre comillas, ¿no? Lo de romper, ¿me entendéis? Y si hablamos de otro concepto que es todavía más importante, el de la virginidad femenina, que sabemos que socialmente aún existe en el imaginario colectivo, deciros que es otro mito, que es mentira, la virginidad femenina no existe. Sabemos, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que el uso de tampones o copo menstrual puede generar esa duda y ese miedo, ¿no? Que está creado por la desinformación, por el patriarcado y por los mitos y estereotipos que derivan de él. Pues bien, os queremos decir a los cuatro vientos que nuestro valor como mujeres o como personas no depende de esa membrana llamada himen y queremos animar a todas a conocer su anatomía. Con lo cual, dejamos los mitos para los libros de historia antigua, cogemos los libros de educación sexual integral y somos un poquito más libres, más autónomas y más conocedoras de nuestros cuerpos. Noticias menstruosas. Arrancamos nuestra sección ¡ale! De noticias menstruosas con una noticia, señoras, que combina innovación, esperanza y ciencia aplicada a la salud femenina. ¡No me lo creo! Bueno, Un equipo de científicos de Universidad de La Coruña, que la cuento yo porque me hace un poquito de ilusión, no voy a decir que no, están investigando cómo utilizar células madre adultas para reducir los síntomas de la endometriosis y la artrosis. Mm. Para ponerlo en perspectiva, pues la endometriosis afecta a millones de mujeres en España, como ya sabemos, y en todo el mundo, causando un dolor crónico, problemas de fertilidad y afectando sobre todo a la calidad de vida. Y bueno, y aunque no es de nuestro tema, pero la artrosis también sabemos que es degenerativa de articulaciones, ¿no? Entonces, el equipo, que está liderado por María Rufe y Julián Fafián, lo que busca es, en estas células madres y en una cosita que se llaman vesículas extracelulares, pues modular la inflamación y ayudar a regenerar los tejidos. Entonces, en el fondo no es una varita mágica que lo cure todo, pero lo que sí están viendo es que podría mejorar muchísimo la calidad de vida y reducir los síntomas molestos de manera significativa. Aquí viene lo más curioso, y es que algunas de estas células provienen de grasa que normalmente se desecha en las cirugías de células, sí. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos células que tienen una segunda vida, ¿no? Por ahora la investigación está en fase de laboratorio y pasarán muchos años antes de que estas terapias pues, puedan aplicarse clínicamente, pero el potencial es enorme y abre pues, nuevas posibilidades para el tratamiento de esta enfermedad, bueno, de ambas. Ahí estamos, nuestra primera noticia. Pues dejamos la oreja aquí pegada. ¿Qué más nos traes? Pero os traigo algo más, sí, efectivamente, porque seguimos con una noticia que nos ha dado un alegrón. La Fundación Bill y Melinda Gates ha anunciado que invertirá 2.500 millones de dólares, sí, sí, 2.500 millones que no tendrán estos señores, en investigación y desarrollo para la salud de las mujeres de aquí a 2030. Y no estamos hablando solamente de embarazo o maternidad, que es donde normalmente se suele quedar todo el presupuesto. Esta vez se incluyen menstruación, menopausia, enfermedades ginecológicas poco estudiadas, salud ósea, anticoncepción y, bueno, pues todo lo que ha sido históricamente tratado como tómate un ibuprofeno y vete para tu casa. Los responsables de esta iniciativa, la responsable es la doctora Anita Zaidi, que dirige el área de igualdad de género de la Fundación. Zaidi lo ha dicho claro y sin rodeo: muchísima salud femenina no se investiga porque simplemente no hay datos. Pues vamos a buscarlos, digo yo, ¿no? El movimiento de la Fundación busca cambiar esa realidad financiando proyectos como nuevos anticonceptivos más cómodos y accesibles, tecnología para diagnosticar problemas menstruales y ginecológicos mejor y antes, ecógrafos portátiles con inteligencia artificial para zonas rurales donde la salud reproductiva es casi ciencia ficción, e investigación seria sobre menopausia, síndrome premenstrual, dolor menstrual y salud hormonal. Y aunque 2.500 millones parecen mucho, Zaidi reconoce que esto es solo pues, un primer paso. De hecho, pide abiertamente que gobiernos, empresas y otras entidades se unan, porque la salud femenina necesita una inversión sostenida y no pues, una borrada solidaria puntual, claro. Lo importante de esta noticia, personas del mundo, es que desde nuestra perspectiva menstrual es que por fin se reconoce algo que llevamos repitiendo años. Las mujeres y las personas que tienen útero no somos un subapartado de la medicina ni un asterisco, somos la mitad de la población y nuestra salud merece datos, dinero y desarrollo real. Muchas gracias. Queridas menstruosas y climatéricas, hoy tenemos entre nosotras a dos personas con quienes ya llevamos un tiempito estableciendo conexiones. Estamos con Ione y con Enara. Ellas se encontraron gracias a la plataforma virtual de Erika Irusta en 2018. Desde entonces utilizan metodologías propuestas por la pedagogía feminista y popular para promover y difundir todo lo que está relacionado con el ciclo menstrual. También investigan y trabajan sobre el marco de la economía feminista, que nos ayuda a visibilizar y poner en valor todos los trabajos que sostienen la vida. Y en este último tiempito están incorporando la perspectiva ecofeminista tan importante para poner en valor también los trabajos de Amalurra, que significa la tierra, para dar las condiciones para que la vida suceda, ¿no? Bienvenidas, Ione y Enara, ¿cómo estáis? Es que ricasco. Ione y Enara se encuentran en Irún, por contextualizarlas geopolíticamente. y están, bueno, han creado un proyecto que se llama Aragorputz. Contarnos sobre vuestro contexto geopolítico, si queréis, qué significa Aragorputz, a quienes no entendemos euskera. Pues bueno, geográficamente estamos entre Aiakuarria, Peñas de Aia, Jaizkibel y Larun, que son como tres montañas así pues bastante importantes que nos protegen. Cruzan nuestra zona geográfica la bahía del Bidasoa, y la bahía del Bidasoa, el río Bidasoa, bueno, pues está considerado como frontera entre el Estado francés y el español. Entonces, nosotras estamos en Euskal Herria, pero pues por el imperialismo, ¿no? Consecuencias del imperialismo también dentro de Europa, pues estamos divididas entre dos estados. Entonces, bueno, estamos en una zona geográfica donde Amalurra, donde la Madre Tierra está desbordante, es impresionante, y estamos divididas por muchas fronteras, pues bueno, creadas por el colonialismo, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues ya como aterrizando en Aragorputz, Aragorputz significa anda, tengo un cuerpo, y al mismo tiempo tiene como la invitación a Arakatu, es como investigar, investiga tu cuerpo, ¿no? Es como este juego de palabras, y nos situamos aquí, participamos dentro de una red en el Bidasoa mismo, de diferentes cooperativas, entidades de diferentes sectores dentro de la economía social y transformadora. Somos una cooperativa, eso no lo he comentado, y también participamos en la RUTIC, que es una red de intercooperación donde trabajamos desde el feminismo todas, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, esta es la tierra que habitamos, el agua que habitamos, las líneas divisorias que habitamos, que no es muy conocido, pero que crean muchas muertes. Aquí ha muerto mucha gente intentando cruzar la frontera. Entonces, es una zona muy cargada políticamente, y aquí estamos intentando hurgar en los cuerpos, dándonos cuenta que tenemos cuerpos, relacionándonos con otros cuerpos y trabajando desde la economía social transformadora y feminista. Qué guay. Creo que a todas las oyentes vais a daros cuenta a lo largo de toda la entrevista que Aragorputz son, creo que el claro ejemplo de lo que es la integralidad y la interseccionalidad, ¿no? Porque, claro, os he presentado como, bueno, pues trabajáis el ciclo menstrual, sí, claro, pero trabajáis muchas más cosas que se interseccionan directamente con la salud integral y las etapas vitales, ¿no? De mujeres y personas que menstruan. ¿Cuáles diríais que son vuestras principales líneas de actuación? Bueno, pues esto, ¿no? Como también mencionabais las dos, Aragorputz nace para, como con el objetivo del buen vivir para todas y para todos y para todo lo que está vivo, ¿no? Yo y yo al final estamos como muy atentas a las necesidades comunitarias de alguna manera, por eso también las intersecciones, para poder actuar desde ahí. Entonces, de una manera un poco orgánica, digamos, nosotras empezamos con todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, porque nos afectaba primeramente también a nosotras, y vimos la necesidad y todas las posibilidades que tenía promover esto para que los dolores invisibilizados, las violencias y demás, que sabemos que vivimos útero adentro, ¿no? Cuerpo adentro, pues pudieran ser socializadas. De ahí, pues digamos que eso, ¿no? Como de un salto orgánico, vimos que la economía feminista, todo el marco de los cuidados, de cómo nos cuidamos, de cómo tanto a nosotras como a las demás personas, los principios de interdependencia y demás, de que estamos todas conectadas, pues eran otro paso más, ¿no? A poder seguir implementando todo lo que tiene que ver con lo cíclico, que es no visible, que está invisibilizado, denostado y demás. Y bueno, de ahí, como también decíamos en la presentación, estamos dando el salto al ecofeminismo, a entender la importancia de nuestro querido río Bidasoa, que nombraba Yone, en todo esto, y lo relevante que es en todo esto. Y de manera pues también transversal, pero muy central, con lo que comentábamos también, con lo que decía Yone, de estas fronteras hostiles que tenemos aquí, pues también trabajamos el antirracismo, bueno, que luego contaremos igual por medio, con qué metodologías y demás. Y estas son un poco las cuatro líneas que se juntan de una manera, eso, en la que nosotras lo que buscamos es este buen vivir, que a veces es utópico, pero es mucho faro para nosotras, para poder vivir mejor, más tranquilas, con los úteros más relajados y comprendiendo, ¿no?, todo lo que es invisible de cara, o sea, que el capitalismo nos hace hacer invisible para que tiremos por estas lógicas de producir y de que eso sea lo primero, dejando atrás otras cosas tan importantes como son los cuidados. Sí, igual si pudiera hacer un poco una añadir una cosa, igual como marcos generales tenemos el ecofeminismo, un poco más aterrizado, tirando un poco más a lo humano, tenemos la economía feminista, que está bastante relacionada con la forma de trabajar que tenemos, cooperativista y social y transformadora. Y luego, siguiente paso de aterrizando todas estas filosofías, tenemos el revisarnos nuestra blanquitud, que desde ahí trabajamos el antirracismo, revisando nuestros privilegios y revisando cuáles son nuestras menstruaciones, cómo son nuestros climaterios, revisando cuáles son los derechos que tenemos otorgados y que no se están llevando a cabo, cumpliendo, ¿no? Y tengo un estrés lingüístico porque me salen palabras en euskera, entonces esto también es un tema. Uribermatu, ¿eh? O sea, el cómo hacer reales esos derechos menstruales que tenemos, y entonces desde ahí trabajamos pues en las escuelas con los cuerpos, o sea, con mujeres, con hombres, con padres, con hermanos, y bueno, eso es como lo más aterrizado que tenemos, ¿no? Pero va como en diferentes marcos. Para nosotras es muy importante trabajar un marco general para luego poder aterrizar el tema de la menstruación dentro de un contexto muy concreto y muy crítico, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Aprovechando lo que has dicho del estrés lingüístico, que es un concepto que no conocía, me ha encantado. No por el concepto de estrés lingüístico, sino para vosotras, que habláis euskera siempre, es muy importante que vuestro trabajo se realice en euskera. ¿Me equivoco? Imprescindible. ¿Puede ser que esto sea parte de vuestra metodología? Es decir, tenéis una metodología muy concreta, muy innovadora y muy necesaria. Me gustaría que nos iluminarais, ¿no?, con esas buenas prácticas que lleváis a cabo a nivel metodológico y quizá empezando por hablar en euskera. Bueno, va, y voy con lo del euskera porque sí que es verdad que hace poco, ¿no?, como que nos saltó mucho la revelación de que pensar y sentir en el idioma con el que conectas es otro paradigma, ¿no? O sea, nosotras no podemos explicar cómo es menstruar en euskera, pero es la realidad. Y que haya un acceso a eso, para nosotras es que es de primera línea, porque ese es el lenguaje que nos conforma, el que está en nuestro aire y nuestra tierra que pisamos todos los días. Eso en relación al euskera. Nahi zu jarraitu. Sí, y luego que también crea el mismo idioma, bueno, aparte de que ha estado prohibido, la gente ha sido encarcelada aquí durante muchos años, que se ha recuperado gracias a la militancia, que es también un sitio desde donde venimos y donde seguimos, ¿no?, desde la lucha popular. Aparte de ese reconocimiento, crea una cosmovisión, el lenguaje, la sonoridad, la forma de organizar las palabras, la palabra que ¿qué organización? O sea, ¿cómo se ha creado la palabra? Eso tiene una palabra, pero no sé cuál es, ¿no? O sea, el origen de la palabra, o sea, eso todo te lleva a estructurar la cabeza de una forma que es diferente. Entonces, bueno, sí, nosotras, y bueno, luego aparte, en esta zona de Euskal Herria, pues el euskera es especialmente ninguneado. Entonces también por eso pues nos encabronamos especialmente también. Y entonces hablamos solamente en euskera en nuestro trabajo. Sí, no hemos hecho esa apuesta en crear un arnasgunea, una zona para poder respirar en nuestro idioma, porque al final cuando hay una convivencia entre idiomas y un idioma es mucho más dominante que el otro, el idioma dominante se come al idioma minorizado. Entonces vamos creando como burbujas de donde ir respirando, ¿no?, en nuestro idioma. Y bueno, es que con cada tema nos podríamos pasar mucho tiempo. Nos vamos. Sí, yo sí que quería decir con lo que decías también de la, bueno, de esta metodología innovadora, ¿no? Que nosotras, bueno, no sentimos que sea así porque al final es la que está propuesta desde hace muchos años y desde movimientos muy potentes, que es una pedagogía popular, crítica y feminista, lo cual al final se traduce en una cosa muy sencilla que al mismo tiempo nos cuesta mucho por todos los estímulos que tenemos en este sistema, que es abrir espacios para poder profundizar con tranquilidad, ver cómo operan los marcos hegemónicos, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo, en nuestros cuerpos, y tener ese espacio-tiempo para poder narrarnos, validarnos juntas y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que al final es una metodología sencilla que nosotras revisamos mucho también, como ya os habréis dado cuenta, y que tiene muchas derivas posibles y que intentamos siempre afinar mucho para que después sean unas dinámicas para que el cuerpo aprenda, no solo la mente, ¿no? Nosotras hacemos todo el tiempo ese intento de bajar todo más allá de la cabeza, del cerebro, de todas estas ideas racionales y seguir eso, la investigación, que sea una investigación viva desde el cuerpo y desde los cuerpos que nos juntamos a pensar, ¿no? A narrar, a ver cómo es nuestra cosmovisión, cómo nos afectan los idiomas, en fin, todo esto que comentábamos. Y de ahí tenemos grandes referencias, vienen directamente de Abby Ayala. Nosotras estamos mucho mirando hacia allí lo que están haciendo desde una pasada de años y gracias a su generosidad, ¿no? Pues estamos pudiendo implementar aquí metodologías que se han desarrollado aquí. Uh-huh. Pues allí, perdón. Sí, totalmente. Igual innovador no era la palabra, pero sí como revolucionario para los tiempos que vivimos, ¿no? Al final, uh-huh, revisar con tranquilidad, ¿no? Que es para mí la palabra clave. Es muy difícil en estos tiempos en los que te come el estrés y la ansiedad por vivir, por mantenerte viva, por sobrevivir, ¿no? Al día a día. Entonces me parece, es verdad que innovador no, pero muy revolucionario, sí. Así que me apetecía mucho destacar esa parte vuestra, sí. Sí, y es verdad que no es nada habitual aquí, ¿eh? Esta forma de trabajar, de procesar, de dar el tiempo, dar la escucha, dar esta pausa. Estas diferentes capas, ¿no? Que para nosotras son tan importantes, empezar por lo personal, pasar por lo comunitario, lo sistémico, volver a lo personal, volver a lo comunitario. Bueno, aquí hay muchas cosas que son interesantes, pero es verdad que no es del todo habitual aquí. Cuerpo-territorio, ¿no? 100%. Sí. Qué interesante. Sí. Y en esta línea, ¿podríais destacarnos tres highlights? Es como muy inglés, ¿no? Está muy de moda poner palabras en inglés, pero bueno, vendrían siendo como tres buenas prácticas dentro de lo que estamos, dentro de que vosotras sois una súper buena práctica, dentro de vuestro trabajo, habiendo hablado ya de metodología, de líneas estratégicas, ¿qué tres proyectos, acciones podríais destacar que hayáis llevado a cabo hasta ahora, que os hayan súper encantado? Bueno, ahora estamos bastante contentas y es un reto grande y es un reto a largo plazo con la aplicación que tenemos para el registro de ciclo menstrual que hemos creado con otra empresa, bueno, la empresa programadora, y nosotras digamos que somos las que hemos llenado de contenido la aplicación. Y bueno, para nosotras es muy ilusionante porque es la primera aplicación que está solamente en euskera. Para ver esto, cómo menstruamos en euskera y en Euskal Herria, ¿no? En este contexto, los datos están totalmente protegidos, solamente tenemos acceso nosotras y la empresa informática y Ametsa, y está hecha con nuestra profunda perspectiva feminista, ¿no? O sea, con esta crítica que a veces nos lleva un poco a Yone y a mí a estar muchas horas también en este diálogo interno. Entonces, bueno, pues ahí está la aplicación, también se puede descargar, está totalmente fuera de todas las plataformas que no quiero nombrar, así que hay que entrar en cicloam.eu y descargársela de una manera sencilla pero manual. Y bueno, eso es una de nuestros proyectos, procesos, que engloba mucho también todo el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, pues aunque tenemos nuestras contradicciones con las tecnologías, también sabemos, ¿no? Y sabíamos que esto era muy estratégico para poder llegar a más cuerpos menstruantes y seguir investigando cómo es en nuestro contexto, cómo se está menstruando. Así que bueno, esto un poco más a largo plazo. Después tenemos las escuelitas de economía feminista, que para nosotras son como, bueno, la estrella, ¿no? De todo lo que hemos ido desarrollando este año, o sea, estos años, porque nos han dado mucho la oportunidad de estar eso en grupos de mujeres constantes, comprometidos durante muchos meses, trabajando con las metodologías también que comentaba Yone de Abby Ayala, de este formato de escuelita, en las que por medio de diferentes dinámicas con el tiempo y la calma, ¿no? Que dan las sesiones largas con comida, ¿no? O sea, como que también sea gustoso poder ver de qué maneras nos afectan el capitalismo, el neoliberalismo, el racismo cuerpo adentro, volver a llevarlo eso a lo sistémico, estar como en esta... en estos procesos. Ahí hemos visto que se han dado cambios muy potentes en las compas que han participado y por eso también lo remarcamos y para nosotras son muy importantes estos procesos. Y bueno, el último que queríamos hablar es del cuento. Dale tú, Yone. Vale, eso son dos. Bueno, pues dentro de nuestra cooperativa, ¿no? Es una cooperativa bastante familiar donde estamos dos socias trabajadoras y tenemos también socias colaboradoras que son parte de nuestra familia, son amigas y en estas mezclas pues surge, ¿no?, una familia donde no hay dos personas, o sea, no hay una pareja con un niño, sino es una madre soltera con un niño interracial, ¿no? Y vemos que no hay referencias, que en este caso yo, ¿no?, soy una tía que casi se puede decir papá queer, ¿no? O sea, una tía que está todos los días casi con el niño, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues se ven, nos faltaban muchas referencias de referencias, ¿no? Para contarle al niño cómo es, o sea, que hay más gente que tiene una mamá blanca, una tía que está todo el día con él, que él es marrón en un mundo de blancos, que él es vasco, ¿no? Que habla en euskera, que todo el mundo le decía... Ay, él sabe euskera. Bueno, es que es el único idioma que entiende ahora mismo, ¿no? O sea, ya solamente por ser marrón, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos un cuento. Sobre todo estuvimos la mamá y yo, y luego con Enara, con los Excel, los números y un poco pues la visión estratégica, creamos un cuento y hemos estado pues rulando con diferentes amigas como cuentacuentos en diferentes puntos de Euskal Herria. Para hacer nuestra aportación, ¿no?, a la literatura infantil, que bueno, a veces hay cosas muy bonitas, muy muy bonitas, pero todavía pues bueno, quedan muchas realidades que faltan por visibilizar y más en un idioma minorizado como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una superaventura, el tema de crear un cuento donde nosotras éramos las protagonistas, o sea, donde estábamos relatando cómo era nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues ha sido bastante guay y ahora estamos ahí maquinando otro cuentito súper chulo que ya este está relacionado con la menstruación, ecofeminismo y mola demasiado. ¿Os habéis enganchado ya al rollo de escribir cuentos, sí, o qué? Sí. Es una manera, nos hemos dado cuenta que es también una metodología muy interesante, ¿no? Que se supone que son para las criaturas, pero claro, las adultas también están leyendo, ¿no?, los cuentos con las criaturas. Entonces, como que puede llegar a mucha población, pues de una manera alegre igual también, ¿no? Sí, y nosotras es que muchas veces las propuestas que hacemos las entienden mucho mejor las peques que las adultas. Entonces, a veces decidimos saltarnos a las adultas, o sea, mandarle directamente el mensaje a las peques que sentimos que bueno, que nos entendemos mejor, ¿no? Ahora con el nuevo cuento, pues más sobre el tema de la genitalia, de los genitales, la menstruación, no sé, la desnudez, como hay algunos temas, y en el otro cuento más sobre estructuras familiares, que haya padre o no haya padre, que la tía tenga una implicación muy grande... Para muchas peques es que es súper normal, es súper normal. Entonces, ya está, vamos a darles eso que también existe a las peques y vamos a dejar de arrebatárselo, ¿no? O sea, porque cuando no se lo estamos dando, estamos de alguna forma ocultándolo. Entonces, sí, tenemos ahí, bueno, vamos creando siempre juegos, algunas cartas para trabajar el tema de la agroecología. Bueno, vamos ahí con cosas... Para las peques, que son las que nos entienden súper bien. Qué guay. De verdad. O sea, lo que para el mundo adulto puede ser súper revolucionario, innovador, todas las palabras, súper palabrones y todo, las niñas y los niños y las niñes lo entienden súper fácil. Totalmente. Entonces, somos súper fans de las peques. Habría que analizar en qué momento empezamos a absorber... los constructos sociales y culturales, ¿no?, que nos alejan de toda esta comprensión tan bonita que tenemos del mundo cuando somos chiquis, ¿no? O sea, ¿en qué momento hacemos ese clic y empezamos a tener que deconstruir en vez de seguir construyendo? Es increíble. Chicas, por ir cerrando, lastimeramente, nosotras queriendo hacer las cosas con calma, pero bueno, poniendo una hora límite a la entrevista, claro. Sí que me gustaría saber por vuestra parte, ¿no? Que tenéis pues una perspectiva súper crítica, ecofeminista, etcétera, ¿qué demanda tenéis de cara a las instituciones? Puede ser una demanda corporal, climatérica, etcétera, ¿no? Puede ser una demanda amplia. Pero ¿qué demandaríais concretamente a las instituciones para velar por una, vamos a decir, una salud integral, incorpora salud mental, incorpora salud ambiental, para tener una mejor salud en general las personas? Es una pregunta difícil porque en realidad serían muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora estamos trabajando mucho sobre los derechos menstruales. Hemos hecho también una traducción al euskera ya por englobar todo lo que llevamos haciendo estos años en el marco de los derechos, ¿no? De que ya están, digamos, están ahí, ya existen. Entonces, bueno, desde ahí nosotras creemos que desde luego sí que hay una parte muy importante en cuanto a los productos mismos de gestión menstrual, de que sean gratuitos, de que sean accesibles, de que no tengan tóxicos, ¿no? O sea, esto es una prioridad para toda esa precariedad menstrual que existe y que igual pues aquí, ¿no? Muchas de clase media, baja, lo que sea que seamos, pues igual no nos damos cuenta del privilegio que es en sí mismo poder tener un producto para cambiarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto en primera línea, desde luego, y después, pues eso, que llegue todo lo que ya estamos haciendo de toda esta cultura menstrual a los coles, porque ahí hay mucha posibilidad de cambio de paradigma, como decía Yone, o sea, para las criaturas hay cosas que son relativamente sencillas y bueno, que esta información no seamos las frikis del ciclo menstrual, sino que se vaya implementando en todos los estratos sociales, o sea, empresas, nosotras hemos hecho talleres en muchos ámbitos y de alguna manera hay una gana, entonces, bueno, pues seguir haciendo fuerza y que se nos proteja, ¿no? Y que se nos subvencione y que haya como programas públicos para que no tengamos que estar peleándonos, porque esta pelea mismo ya es súper cansada, ya lo sabemos. Sí, igual desde ahí, igual dirigir a la gente a cuscusear un poco, a mirar un poco la página, creo que se llama Menstrualmente Hablando, es creo que Nora, voy de cabeza, Nora Pascual. Ella ha traducido un poco lo que, joder, muchas veces también es súper difícil, desde el gobierno ha habido un esfuerzo súper grande, impresionante, ¿no? En reconocer los derechos sexuales y reproductivos, donde hay un apartado, bueno, bastante interesante sobre el tema de la menstruación. Entonces Nora ha traído un poco al idioma entendible, ¿no? Común, un poco la burpena, un poco un resumen, ¿no? De esa ley, y ha redactado unos documentos para ir haciendo solicitudes, la mayor cantidad de solicitudes posible a las instituciones que tengamos más cercanas para que esto se vaya cumpliendo. Estrés lingüístico, eso es. Estoy muy premenstrual, estoy en luna llena, entonces son dos factores que bueno, que me generan ahí un poco de densidad mental. Nosotras estamos eso, trayendo aquí a Euskal Herria y a nuestro idioma todo esto, pero bueno, pues para la gente que habla castellano es una referencia súper buena para seguir informándonos, por una parte, saber cuáles derechos tenemos y hacer un reconocimiento a todas esas mujeres que han peleado, y hombres seguramente, que han peleado en el gobierno en un espacio tan hostil, y luego poder desarrollarlos, ¿no? O sea, poder hacerlos reales aquí donde estamos. Recordar a todas las oyentes que esta ley de la que estamos hablando es la ley 01/2023, que es la más conocida como la ley del aborto, y la implementación de esta ley corre a cargo de cada comunidad autónoma, es decir, lo que ha preparado Nora son unos documentos para que cada cual en su comunidad autónoma, si no está viendo que se esté llevando a cabo nada en cuanto a salud menstrual, pueda escribir como una especie de instancia, que de hecho te la da escrita Nora, para que la subas y la propia institución te diga, pues se está planteando esto o lo otro. En caso de que respondan que no se está haciendo nada, pues es una ventana abierta para decir, chiquis, pues espabilar, que estamos en 2025 terminando ya, ¿no? Exacto. Eso es. Así que cerramos con ese llamamiento, si os parece. Eso es. Qué bien. Jo, muchas gracias. La verdad es que con ganas de seguir conversando alrededor de todo lo que hacéis. Tenéis muchísimo trabajo. De verdad podéis hacerlo con calma. Es increíble todo lo que os traéis entre manos. Yo animo a todas, aunque no habléis euskera, es verdad que quizá es controvertido, ¿no? El aprender las palabras básicas para poder descargar la aplicación y poder registrar tu ciclo en euskera. No sé qué os parece a vosotras que una persona no viva su ciclo en euskera y lo registre en euskera. Igual no es la mejor recomendación. Nos parece bien, sí, nos parece bien. Consideramos que es valioso también. Sí, está bien saber un par de, yo qué sé, de palabras básicas y esenciales en cada una de las lenguas que se habla en el Estado, ¿no? Así que esta aplicación, es súper importante porque efectivamente los datos se quedan en vosotras, que es algo que no se está respetando en otras aplicaciones y otras plataformas. Así que os animamos a todas a que os descarguéis la aplicación, el cuento, y os pongáis a traducir o a preguntar a vuestra persona euskaldun de confianza. El cuento está traducido, que eso no lo hemos contado, pero está traducido a un montón de idiomas, entre ellos el wolof, el asturiano, también en los idiomas más... Están todos en... Estamos rediseñando la web ahora mismo, pero bueno, ahí están todas estas traducciones para tener el cuento, que también está para descargar y todo, y luego el PDF de la traducción para poder, eso, pues aprender euskera, leer el cuento en tu idioma, en fin, hemos hecho ahí también gran trabajo, sí. ¡Qué bonito! Pues aquí tenéis el contacto de Yone y Enara. Es un placer contar con vosotras, chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Qué ricasco, agur! ¡Oyó! ¡Que esto se ha acabado, madre mía! ¡Con las ganas que tenemos todavía de menstruar! Así que si tú te has quedado igual, ya sabes, métete en nuestra web risen.org, la web de la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual, y entérate de muchas más cosillas. Alíate, si así lo estás deseando, y sé que lo estás deseando, y apoya que esta red tenga cada vez más alcance, como siguiéndonos en nuestro Instagram, Red Salud Menstrual. ¿Y qué os digo de más? Que nos puedes escuchar como siempre que quieras en iVoox, Spotify, RadioAlmaina.org, apoya la radio libre de Granada por 2 euritos nada más, en ruidofeminista.org o en las ondas hercianas de Granada en la 88.5 de la FM. Y hoy nos vamos con un poema de Nikki Tajiri. Su sangre no es desecho o excremento. Aunque ella la enjuaga y la lava, su sangre es lava fluyente. Su sangre es agua bendita. Su sangre es oro. Ole. Actualización de noticias menstruosas. Última hora, pi, pi, pi, pi, pi. Gracias, gracias, te recibo, Rosa. La presidencia de México emite una postura formal en la que advierte que el, espero cómo se llama aquí, que se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué dices? Esto no va a ser buena noticia. No es buena, ya os lo digo, no es buena. Pues dice que no le corresponde al Poder Judicial ampliar una tasa cero del IVA a todos los productos menstruales, ya que según... Sí, o sea, flipante. Según el Ejecutivo, esa decisión solo le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. Así que tú dices, ostras, ¿qué ha cambiado en un mes? Antes teníamos esa posibilidad de que la Corte pudiera decidir sobre esa tasa para que todos los productos pues avanzasen y dejásemos hacia una equidad fiscal, no todo. Ahora, ¿qué tenemos? Pues que el proceso judicial lo suspenden y el Ejecutivo sostiene que ese tipo de cambio fiscal pues debe pasar por el Congreso y no por un fallo judicial, con lo cual la exención temporal en la Ley de los Ingresos pues incluye algunos productos nuevos como calzones, discos, etc., pero solo para el 2026 y sin ninguna permanencia garantizada. Todo esto, para poder consolidarlo, requeriría una reforma legislativa. Os habéis quedado, pues como yo, con cara así de cuadro. Porque además aquí dices, de repente este debate, pues deja abierta otro tipo de preguntas, ¿no? Dices, ¿de verdad un tribunal debe ser el que decide por estas políticas fiscales con un impacto social tan grande? ¿O corresponde al Congreso legislar sobre la justicia menstrual? Yo. En fin, ¿cómo se asegura que decisiones como de este calibre no solamente queden en el papel o en medidas que son temporales, sino que sean realmente derechos que quedan duraderos? Pues todo esto, pues te quedas diciendo, ¿cómo vinculamos estas decisiones fiscales con el objetivo más amplio de garantizar ese acceso, un acceso real a la salud menstrual sin barreras económicas? yo creo que es algo que no habíamos visto antes. O sea, yo por lo menos en las noticias que hemos trasladado hasta ahora, a este punto en donde intervenga la Suprema Corte, en este caso, ¿no? Un tribunal, no lo habíamos visto así. Así que no esperamos ese avance en México y volvemos a dar ese pasito para atrás en el que estábamos, chicos. Es una noticia más monstruosa, Sara, que menstruosa ahora mismo, ¿no? Sí, siento mucho que terminemos el programa así, con este saborcito feo, pero bueno. Estábamos cantando victoria y acabamos de ser víctimas de lo que no hay que hacer, que es dar nada por sentado, chicos. Es valiente. O se pelean los derechos con uñas y dientes, o ya lo estamos viendo aquí. Sí. Pues sí. Bueno, pues mucho ánimo a las compas mexicanas.